Las direcciones IP, Internet Protocol, son únicas para cada dispositivo conectado a Internet. Funcionan como la dirección física de tu casa, permitiendo que los datos se envíen entre dispositivos en la red de Internet. Aquí hay algunos aspectos que podrían mejorar el sistema actual de direcciones IP. Mayor transición a IP 6. La versión más nueva del Internet Protocol, IP 6, permite una cantidad significativamente mayor de direcciones IP únicas en comparación con la versión anterior, IP 4. Esta transición es necesaria debido al crecimiento exponencial de dispositivos conectados a Internet. Sin embargo, la implementación de IP 6 ha sido lenta y podría acelerarse para mejor utilización. Mejora en la privacidad y seguridad. Aunque las direcciones IP son esenciales para la funcionalidad de Internet, también pueden ser utilizadas para rastrear y dirigir ataques a dispositivos individuales. Mejorar la privacidad y seguridad asociada con las direcciones IP podría proteger mejor a los usuarios. Optimización del enrutamiento. El enrutamiento en Internet puede ser ineficiente, a veces enviando paquetes de datos en rutas largas y congestionadas cuando hay rutas más cortas y menos congestionadas disponibles. Mejorar los algoritmos y la infraestructura de enrutamiento podría hacer que Internet sea más rápido y confiable. Reducción de la fragmentación de IP. La fragmentación de IP ocurre cuando los paquetes de datos son divididos en partes más pequeñas para ser enviados a través de la red. Aunque esto es a veces necesario, también puede ralentizar la transmisión de datos y hacerla más susceptible a errores. Las mejoras en la tecnología de redes podrían reducir la necesidad de fragmentación de IP. Mejora en la asignación y gestión de direcciones IP. Actualmente, las direcciones IP se asignan en grandes bloques a organizaciones y proveedores de Internet, y luego se subdividen y distribuyen a los usuarios finales. Esto puede llevar a la ineficiencia y al agotamiento de las direcciones IP. Una gestión y asignación más eficiente podría mejorar la utilización de las direcciones IP. Estos son solo algunos de los posibles enfoques para mejorar el sistema de direcciones IP en Internet. Cada uno tiene sus propios desafíos y requerirá esfuerzos coordinados para implementar. Cada uno de ustedes, administradores de sistemas, lo deben estar considerando.